las pistas, mis muertos en la plaza. Descubro todo el filo y las navajas, pero los tiros se escarchan la mañana. Y ya no puedo soportar que la muerte sea mi lugar. Y de los chicos que también te quedas llorando. Soledad.